superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Conde Bartók estaba seguro que Calimán había muerto. Jorvik le había informado que el hombre increíble, después de llegar al castillo disfrazado como caballero de la muerte, había caído en una trampa mortal. A la profundidad de un pozo sin salida, el siniestro personaje ignoraba que Calimán estaba aún con vida. Sus maravillosos reflejos, su condición atlética y su instinto de conservación le habían salvado la vida momentáneamente. Al caer, lograba aferrarse en una saliente del muro del pozo. Quedaba colgando de aquel frágil punto de salvación y poco a poco trepaba por el muro húmedo y resbaloso. Le separaban 10 metros aproximados de la salida del pozo, pero el más pequeño error significaba caer hasta lo más profundo a una muerte segura. Mientras tanto, el conde Bartók se disponía a eliminar al último obstáculo que le impedía el amor de Rue de Tournelle. Ordenaba a Jorvik que sacara al prisionero de los calabozos, a Jim Preston, el joven enamorado de Rue de Tournelle, quien permanecía herido e inconsciente. Jorvik conducía al prisionero hasta la cámara de torturas, donde el conde Bartók, por medio del hipnotismo, iba a obligar a la joven a que fuera ella misma quien matara al hombre que amaba. El crimen estaba por consumarse. Rue de Tournelle, bajo el dominio hipnótico del conde Bartók, sostenía un filoso puñal que iba a clavar en el pecho de Jim Preston. Era entonces cuando el joven recobraba el conocimiento y, lleno de angustia, trataba de hacer reaccionar a Rue. Al solo escuchar la voz del hombre que amaba, Rue de Tournelle parecía romper el estado hipnótico y se negaba inconscientemente a matarlo. El conde Bartók descargaba brutal golpe contra Jim, privándolo nuevamente del sentido, y Rue de Tournelle volvía a su estado hipnótico, dispuesto a obedecer las órdenes del siniestro personaje. Pero alguien más era testigo de aquel crimen. El pequeño Solín, que cansado de esperar el regreso de Calimán, había llegado hasta la cámara de tortura guiado por las voces. Y ahí se daba cuenta que Rue de Tournelle iba a matar a Jim Preston. El muchacho se encontraba entre sus ropas al arma favorita de Calimán, la cerbatana con la que lanzaba dardos omníferos. Antes de que Rue clavara el cuchillo en el pecho del hombre amado, Solín lanzaba un dardo con precisión absoluta. La joven caía como herida por un rayo y pronto los efectos del narcótico hacían que Rue quedara muerta aparentemente. El jorobado Jorvik se acercaba a examinar a la joven y decía con gesto angustiado: Señor, mirad, la señorita de Tournelle está muerta. ¿Muerta? El siniestro personaje se inclinaba a examinar a la hermosa mujer y sus verdosos ojos parecían salir de sus órbitas al decir: ¿Cierto? ¿Es cierto, Jorvik? No respira. Su corazón ha dejado de latir y su cuerpo se torna rígido y frío. ¿Pero quién? ¿Quién la ha atacado? ¡Allí! ¡Mira, señor! ¡El muchacho amigo de Calimán! ¡Trata de escapar muy fuerte! Solín había sido descubierto. Trataba de alcanzar la salida, pero Jorvik caía sobre él. ¡Déjeme, maldito jorobado! ¡Muchacho, quieto! ¡Quieto de una vez! Solín no podía defenderse. No tenía dardos omníferos con que atacar a Jorvik y era dominado fácilmente por el jorobado, quien lo llevaba hasta el conde Bartók. Los ojos verdosos del siniestro personaje se clavaban furiosos en Solín y descubría aquella arma mortífera con la que había atacado a Rude Tornel. ¿Esta? ¿Esta es el arma que utilizaste para matar a la señorita de Tornel? ¡Responde! Las manos pálidas y huesudas del conde Bartok se estrellaban con furia en el rostro de Solín, haciéndolo sangrar de la boca. El muchacho miraba retador al conde Bartok. ¿Esto es lo que te ha enseñado Calimán? ¿Matar valido de esta extraña arma? Calimán no es asesino. Jamás sus manos se han manchado con la sangre de sus semejantes. Y yo tampoco soy asesino. ¿Has matado a la mujer que amo? No, no está muerta. ¿Está muerta? ¿Cómo no? No, le lancé un dardo somnífero. Un dardo tan pequeño que apenas puede verse ahí, en su cuello. El conde Bartok descubrió en el cuello nacarado de Rude Tornel un pequeño dardo clavado. Solo está letargada. Miente, miente, señor. Esta mujer está muerta. Ve, su corazón ha dejado de latir. Y mirad, mirad, señor. Su cuerpo está rígido y frío. ¡Oh, sí! ¡Está muerta! ¡No! ¡No! Solo bajo los efectos de un narcótico que solo Calimán conoce. Un narcótico que provoca algo semejante a la muerte, pero... ¿Pero qué? ¡Continúa! Solín dudaba de confesar la verdad, pero el temor a que el conde Bartok lo matara lo obligaba a confesar. El efecto del narcótico pasará al cabo de 6 horas. ¡Y se muerta! Para entonces, la señorita de Tornel recobrará la vida. ¡Miente! ¡Juro que es cierto! ¡Y se muerta! Calimán no me ha enseñado a matar, ni siquiera a seres tan diabólicos como usted. ¿Qué? Los verdosos ojos del conde Bartok miraron con furia a Solín. Luego se apartó un poco y dijo en tono amenazante: Bien. Esperemos a que transcurra el tiempo indicado. Sabremos si dices la verdad, muchacho idiota. De lo contrario, pagarás con tu vida tu atrevimiento. Jorvik había amarrado al pequeño Solín contra uno de los aparatos de tortura en aquella cámara de suplicio. El muchacho estaba colocado en tal forma que sus manos quedaban aprisionadas entre un grillete de acero y el resto de su cuerpo inmovilizado por cadenas que herían su cuerpo, imposibilitándolo para cualquier movimiento. El muchacho miraba temeroso al conde Bartok, que permanecía al lado de Rude Tornel, acariciándola con sus huesudas manos, mientras que el jorobado Jorvik la miraba con gesto burlón y amenazante. La espera será larga y debemos procurarnos diversión, Jorvik. Uno de los grandes placeres que nos ofrece la vida es disfrutar del dolor ajeno. El conde Bartok avanzaba hasta el pequeño Solín y se advertía en gesto burlón una idea maligna. ¿Jorvik? Escucho, señor. Pienso que debemos dar un escarmiento a nuestro pequeño prisionero. Algo que lo haga recapacitar sobre su error de haber interrumpido nuestros planes. Podría hacerle compañía a Calimán. Puesto que eran inseparables, justo es que ahora sus cadáveres queden juntos. Solín se estremeció. Hablaban como si Calimán estuviera muerto, y el muchacho miró con angustia al conde Bartok. No les queda mucho tiempo de libertad. Calimán ha regresado al castillo. Está aquí, tal vez observando, y pronto se encargará de usted. ¿Has oído eso, Jorge? Sí, señor Calde. La pequeña sabandija cree que Calimán aún vive. Sí, Calimán está aquí y vendrá a salvarme. Calimán está muerto. Jorge se encargó de él. ¡Mienten! ¡Mienten! Con gusto te llevaría hasta el pozo donde Calimán yace muerto. Y con gusto te arrojaría para que le hicieras compañía, pero... El muchacho es incrédulo, Jorge. Se imagina que Calimán está vivo. Sí, está vivo. Lo sé. Es una trampa que ustedes... ¡Calimán está muerto! ¡No! ¡Está muerto, muchacho! Ningún ser humano sobrevive a caer en un profundo pozo. Mas sí, como se dice, es verdad que Calimán es un hombre increíble. Tal vez esté aún con vida en el fondo del pozo, pero jamás podrá salir de ahí. Morirá como una rata apestosa. Sufrirá el hambre y la angustia. ¡No! ¡No! Y luego morirá, muchacho, y sus huesos habrán de pudrirse en el fondo del pozo. Tal vez me decida a que le hagas compañía. Te gustará morir junto a tu gran amigo. Sí, sí, sí, que muera. ¡Calimán ha muerto! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Si esa idea te hace feliz y te da ánimos para vivir, tanto mejor, muchacho. Así será mayor el placer de la tortura. ¿Tortura? ¿Qué va a hacerme? Jorvik. Sí, señor. Acerca esas pinzas de acero. Sí, sí, señor, sí, señor. Jorvik tomó entre sus manazas unas pesadas pinzas de hierro y las dejó al alcance del conde Bartok. El siniestro personaje observó aquel instrumento de tortura con sonrisa burlona y se acercó más al pequeño Solín. Están enmohecidas por el tiempo, Jorvik. La sangre reseca ha enmohecido un poco estas pinzas, pero creo que todavía son útiles. ¿Qué va a hacer? Vas a ser testigo de uno de los más crueles tormentos. De algo que sirvió para arrancar las confesiones de los prisioneros que se negaban a confesarse culpables. Escucha, muchacho idiota. Voy a arrancarte las uñas de los dedos. ¡No! ¡No! Solín trataba inútilmente de defenderse. ¡No! Sus manos estaban inmóviles por los grilletes de acero. Y el conde Bartok acercaba aquellas grandes pinzas de hierro hasta los dedos del muchacho. ¡Nadie! ¡Nadie! Y el hombre más valeroso ha resistido ese tormento. Imagina qué terrible ha de ser el que las pinzas arranquen lentamente las uñas de tus dedos. Sentirás como tus carnes se desgarran. Sentirás un dolor infinito. ¡No! Los verdosos ojos del conde Bartok brillaban intensamente. Había un placer morboso en torturar al pequeño Solín. El muchacho se retorcía queriendo apartar sus manos de aquellas enormes pinzas de hierro que se acercaban más y más y rozaban ya casi sus uñas. ¡No! ¡No! ¡Por favor, señor Conde! ¡Sufre! Sufre la angustia de pensar en el dolor. Sufre al saber que tus uñas serán arrancadas con pedazos de carne sanguinolenta. Ahora. Las pinzas rozaban ya las uñas de Solín. Poco a poco se fueron cerrando. Solín sintió que el hierro le aprisionaba los dedos. Y fue entonces cuando una voz los hizo reaccionar. ¡Solín! ¡Calimán! ¡Sí! ¡Es él! ¡Yo sabía que no estaba muerto! ¡Solín! ¡Solín! ¿Dónde está? ¡Aquí, Calimán! El conde Bartok y el jorobado Jorvik escuchaban impresionados aquella voz que retumbaba en los muros. Jorvik, ¿aseguraste que Calimán estaba muerto? Y lo está, señor. Yo mismo lo vi caer en el pozo. No es posible que haya escapado de ahí con vida. ¿Dónde está, Solín? ¡Solín! ¡Es su voz! No hay duda, Jorvik. Calimán está vivo. ¡Sí, está muerto! ¡Lo sé! ¡Yo lo sé! Debe ser su espíritu que ha regresado en busca de venganza, señor. Lo sabremos muy pronto, Jorvik. Ya sea el espíritu de Calimán o él mismo, lo haremos venir hasta aquí. Y tú nos ayudarás, muchacho. Tú nos ayudarás para que caiga en la trampa. Calimán se había salvado. Valido de su fuerza prodigiosa, había logrado trepar por el interior del pozo, aferrándose a las grietas de aquel muro frío y resbaladizo. Calimán avanzaba por los oscuros pasillos buscando a Solín y su voz retumbaba como trueno. El conde Bartok lo escuchaba mientras planeaba una nueva trampa. ¡Solín! ¿Dónde estás? pequeño amigo, Solís. Viene hacia acá, señor. Lo sé, Jorvik. Y haremos que caiga en una trampa. Sabremos si es su espíritu o él mismo quien se acerca. Calimán viene a salvarme. Lo sé. De nada le servirá, porque al entrar aquí caerá en nuestro poder. Y tú nos ayudarás, muchacho. Tus gritos de angustia lo traerán hacia acá. No haré nada. Yo no entregaré a Calimán. Lo harás. Tus gritos serán la trampa. Vamos, muchacho. ¡Grita! ¡Grita con todas tus fuerzas! ¡No! ¡No! ¡Grita pidiendo auxilio! ¡O te arrancaré las uñas con estas pinzas de hierro! ¡Grita o sentirás el tormento! Calimán avanzaba cautelosamente. Habiendo logrado escapar del pozo, no sabía lo que había ocurrido con Jim Preston y Rude Tornell. Pero un presentimiento le decía que su pequeño amigo estaba en peligro. Lo había dejado en las afueras del castillo y no estaba ahí. Calimán temía por la vida del muchacho. Podía verse bajo la tenue luz de los candelabros su atlética figura, vestida con la blanca casaca de seda con botonadura de oro y su pantalón ajustado al estilo hindú. Estaba físicamente cansado por el esfuerzo de escapar del pozo, pero su afán de encontrar a Solín redoblaba sus asombrosas fuerzas. De pronto... ¡Oh! Solim, es su voz, no hay duda. Debe estar ante un gran peligro. ¡No! Sí, su voz surge de entre los sótanos del castillo. Debo ir en su busca. Calimán se lanzó escaleras abajo. Era como un tigre que iba en busca de la presa. Sus azules ojos escudriñaban las oscuras habitaciones que surgían a su paso como negras catacumbas. De pronto... se detuvo ante una escalinata descendente. Era la entrada de la Cámara de Tormentos. Oh, se ve el resplandor de los candelabros. Solín debe estar allí abajo. Y lentamente Calimán empezó a bajar por aquella empinada escalera de piedra. El conde Bartók y Jorvik miraban ansiosos hacia la escalera. Habían escuchado pasos resonantes y sabían que alguien se aproximaba por la misma. Ya viene. Escuchó sus pasos. Quieto. No te muevas, Jorvik. Veremos si en realidad es Calimán. El muchacho se ha desmayado. No puede prevenirlo del peligro. Quieto, Jorvik. Y mira bien hacia la escalera. El conde Bartók y Jorvik, inmóviles, ocultos tras una cortina, miraban hacia la escalera. De pronto, vieron aparecer la atlética figura de un hombre vestido a la usanza hindú. Ese, no hay duda. Calimán, el hombre invencible ante la muerte. Se acerca, señor. Calla, cobarde. No debe descubrirnos. Déjalo que llegue aquí. Y entonces será nuestro prisionero. Ocúltate bien. No debe descubrirlo, Jorvik. Calimán descendió por la escalera. Sus azules ojos miraban aquella imponente cámara de tormentos, donde se veían toda clase de rústicos instrumentos de martirio. Luego, reaccionó intenso al ver al pequeño Solín prisionero. Inmóvil. ¿Solín? ¿Qué tienes, Solín? Calimán avanzó hasta su pequeño amigo y apretó las mandíbulas en gesto de rabia al verlo prisionero en aquel aparato de tormento. ¡Solín! ¿Qué quieres? ¡Háblame! Oh, está desmayado. Oh, pero qué cerebro maligno y diabólico ha sido capaz de torturar a un niño. Solín está aquí atado con fuertes grilletes de acero que imposibilitan cualquier movimiento. Oh, Solín, no temas. No temas más, pequeño amigo mío, que yo te salvaré. Calimán se inclinó para romper los grilletes de acero, pero una sombra se deslizó rápido a sus espaldas y... Calimán se desplomó al recibir un brutal golpe en la cabeza. El jorobado Jorvik sonrió triunfante al ver al hombre increíble a sus pies y levantó nuevamente la cachiporra para repetir su golpe traicionero. Maldito sea, Calimán. Saliste con vida del pozo, pero esta vez nada impedirá que te deshaga la cabeza golpeada. ¡Quieto, Jorvik! ¡Quieto! El conde Bartok avanzó deteniendo a Jorvik cuando intentaba destrozar la cabeza de Calimán con la pesada cachiporra de acero. ¡Quieto! Dejadme, señor, nada más uno. Calimán parece tener 10 vidas, pero ahora está en nuestras manos uno nada más. Dejadme que acabe con él. Lo mataremos, Jordi. Lo mataremos. Pero no de una manera tan vulgar como deshacerle el cráneo a golpes. ¡Qué asco! No, debemos pensar en una muerte digna de un hombre increíble. Calimán es muy peligroso, señor. Debemos aprovechar ahora que está sin sentido. Por supuesto, Jordi. Ayúdame. Lo pondremos en un aparato de tortura. El conde Bartok y el jorobado levantaron trabajosamente el cuerpo de Calimán. Lentamente lo colocaron sobre algo parecido a una rústica mesa de madera y el conde ordenó: colócale los grilletes en las manos y en los pies. Y está, señor. Asegúrate de que quede bien firme con las cadenas. Sí, señor. Calimán tendrá el honor de morir en el potro de los tormentos. ¡Qué terribles tormentos le esperan a Calimán! ¿Qué torturas tiene preparadas el conde Bartok? ¿Qué destino le espera a Calimán y a Solín prisioneros? ¿Y Rude Tornel recobrará el sentido motivado por los dardos omníferos? ¿O su estado de hipnotismo provocará su muerte? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.